buenos días para todo el mundo. Mi nombre es Marcelo Mogueta, soy docente y periodista de aquí de la ciudad de Rosario y desde hace años realizando junto a otros muchachos de nuestra ciudad, músicos, artistas, periodistas, laburantes de la comunicación y etcétera, mucha gente la que labura para la realización de esta vigilia, recordando todos los primeros de abril la gesta de Malvinas. En mi caso me toca actuar como conductor, en más de una oportunidad me ha compartir escenarios junto a otros queridos colegas como Walter Basualdo, como Anabel Barbosa el año pasado, a quienes van a escuchar también a lo largo de la transmisión, que espero que disfruten a partir de este momento. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas, a disfrutar de esta transmisión, que recalco, no tiene precedentes en el país. Todos somos Malvinas, prohibido olvidar. ¡Chao! ¡Loco! ¡Gracias! Los Vándalos en vivo. Estamos justo enganchando en la transmisión. El momento en que los Vándalos están en el escenario. Después también de haber sucedido a otras bandas que vamos a recordar quiénes pasaron antes. Pero bueno, en un momento muy especial de la noche, ya que bueno, el Parque de las Colectividades está lleno de gente, Milton, es increíble, ¿no es cierto, Leo? Vos estás viendo ahí que realmente hay un montón de gente que nos rodea. Hay un montón de gente que está rodeando, hay un montón de gente que se está acercando. Le invitamos a la gente desde Aire Libre Radio Comunitaria de la 91.3 a que se arrime, a que se acerque, a que se llegue. Es un festival, está lindo esto, hay una fiesta. Estamos conmemorando un nuevo aniversario de lo que fue Malvinas. Y la gente, la verdad que está con toda la alegría, con toda la emoción, acompañando, siguiendo. Y eso realmente, Beto, es para compartir y es para estar. Así que invitamos a toda la gente que se quiera acercar, que se quiera arrimar, que quiera venir acá. Estamos enfrente al Monumento Nacional de la Bandera para compartir junto a los excombatientes una nueva gesta de lo que fue Malvinas, pero también esperando y esperanzado de lo que será el mañana. Así que la verdad invitamos a todos. Milton, ¿cuáles son las bandas que estuvieron también participando en el día de hoy? Sí, Beto, mirá, a las 5:05 de la tarde arrancó Tío Galleta, esta banda que, como hace unos momentos atrás decíamos, arrancó, nació en el año 2008, y bueno, fueron quienes abrieron este escenario. Después estuvo Kunshasa, también, la gente de Kunshasa, estuvo Samira Cava, también, estuvo también la gente de Escape Libre, Mika Raciati, Oasis, Patagonia Rebelde, y recién terminaban los Vándalos, y la banda que sigue es Flor de Banda. Con Flor Crochi, ¿no? Si no me equivoco. Con Flor Crochi, que está también atrás del escenario, junto a la gente de Farolitos, que también están también preparándose, que dentro de un rato van a estar también haciendo lo suyo arriba de este escenario. Después tratemos de hablar con Flor, porque ella estuvo averiguando mucho sobre el tema de la participación de las mujeres en Malvinas. Se llama como el grupo de las invisibles, las mujeres que fueron en la guerra, pero que no se habló demasiado. Y Flor estuvo, por lo menos el año pasado, lo dijo en el escenario, que estaba investigando qué pasó con esas mujeres que están invisibilizadas después de también de tantos años. Bueno, ahora cuando bajen del escenario vamos a invitar a Flora que se acerque a la mesa de transmisión para charlar un ratito con nosotros aquí en la mesa. Y que nos cuente, justamente como decía Beto, un montón de mujeres que fueron, que estuvieron, que participaron de lo que fue Malvinas y que fueron invisibilizadas quizás por la misma historia, ¿no? Pero que bueno, es lindo también conocer esa parte que por ahí no se conoce, que no se dice, que no se habla, y está bueno también que nosotros a través de nuestra radio, nuestra emisora, de nuestra querida Aire Libre Radio Comunitaria, tengamos la posibilidad de, también de llevarle a la gente el conocimiento de aquellas mujeres que estuvieron en Malvinas, que fueron parte también de lo que fue Malvinas y que muchas veces fueron invisibilizadas. Acá vamos a tratar de que tengan también su palabra, su voz y su gesta. Tenemos una de las notas que realizaron nuestros compañeros a uno de los músicos de Tío Galleta, Milton. Sí, más conocido como El Porra, se hizo así conocer como El Porra, y él nos comentaba bueno un poco sobre cómo le llegó la invitación a esta vigilia por Malvinas, y también cómo lo fueron sintiendo, porque ellos decían que eran hijos que habían nacido después de la guerra de Malvinas, y cuando fueron enterándose que fue la guerra de Malvinas, bueno, fueron informándose y hoy, bueno, tienen algunas cosas para decir desde sus letras con respecto a este tema y otras cosas más. Así que, si querés, vamos a escuchar a Porra, que es uno de los integrantes de Tío Galleta, que nos decía esto. Recibimos la invitación para participar de la Vigilia de Malvinas a través de del área de programación del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, Rosario. Siempre nos tienen muy en cuenta para los festivales, veníamos tocando también en la primavera y eso. Y bueno, estamos participando de todos los festivales que creemos que tienen un valor político, sobre todo un valor también de conciencia social. Y bueno, por ahí en alguna que otra fiestita. ¿Cómo les pega en este momento esto de estar participando de esta vigilia, ¿no? Que es por algo que ha sucedido en el año 82 y que es algo que nos atraviesa a la Argentina de una manera muy triste? Es muy loco porque la mayoría de nosotros nacimos ya en democracia. Yo soy del año 86, Roberta también. Algunos de los chicos no. De hecho, nacieron en plena dictadura. Y yo no puedo tener un recuerdo de la Guerra de Malvinas, sí a través de lo que es la enseñanza popular también, además de la escuela, cierto nivel de historización que aparece en lo social. Y parece como de los últimos sucesos, digo últimos, estamos hablando de hace casi 40 años, pero bueno, de la última mitad del siglo pasado, de los sucesos más lúgubres, innecesarios, como cualquier guerra, pero sobre todo esta, ¿no? Que es un delirio de grandeza de parte de un gobierno de facto, de mandar pibes tan jóvenes en contra de su voluntad, colimbas. Yo por eso siempre discuto mucho el término de cómo vamos a nombrar a los veteranos de Malvinas. Algunos no se quieren nombrar como soldados porque no eran soldados, porque no se dedicaban a combatir, sino que eran pibes de 18 años que estaban haciendo la colimba, que los agarraron, los subieron a un barco y los llevaron a una isla con 20 grados bajo cero a hacer carne de cañón, porque es una guerra totalmente absurda. Y está bueno que quede en la memoria social, que se pueda transmitir de generación en generación, como nosotros, que se nos transmitió. Fíjate, nací 3 años después de la Guerra de Malvinas, y sin embargo puedo dimensionar, digamos, tengo una idea más o menos de qué se trató. Tuve la oportunidad de charlar con ex veteranos en persona y que me contaran cosas, pero es inimaginable, ¿no? De estar en el cuerpo de alguien que tuvo que padecer todo esto y que recién ahora, después de muchas décadas, se le empieza a dar cierto reconocimiento, aunque sea social. No sé en qué situación estarán ahora con respecto a su forma de vida, si cómo está el tema de subsidios, pensiones y esas cosas, pero cuando vuelven de la guerra vuelven sin nada, sin posibilidad de conseguir trabajo, sin ningún tipo de ayuda y de contención. Sabemos lo que pasó con la mayoría de los que volvieron, que es trágico, pero es muy importante, como cuando hablamos de memoria, ¿no? Cuando hablamos de la dictadura, cuando hablamos de crímenes de Estado, cuando hablamos de violación de derechos humanos, es muy importante recuperar y transmitir esta memoria social e histórica para que estas cosas no sigan repitiéndose. Yo creo que esto lo tenemos bastante metido, los que nacimos después en democracia. Espero que las generaciones venideras lo puedan seguir elaborando, procesando, comprendiendo y eso. Bueno, ahí escuchamos, Beto, a Porra, así se nombró, este integrante baterista de Tío Galleta, bueno, que nos contaba un poco cómo le llegó la invitación y además, bueno, cómo se fueron informando, porque nacieron después de la Guerra de Malvinas, cómo se fueron informando y bueno, y qué se fueron enterando, ¿no? Cuando fueron sabiendo que había sido este conflicto bélico en el año 1982. Más precisamente el 2 de abril del año 1982, y bueno, y ahí dejaba su palabra. Charlamos varias cosas más, pero bueno, queríamos remarcar esta parte, claro, porque tiene que ver, ¿no?, con esta vigilia. Perfecto. También hablamos con Raimundo Villagra, que es un excombatiente. Le preguntamos, bueno, sus sentimientos alrededor de lo que fue estar en esa guerra. No sé si te encontraste vos o Marcela con él. No, me encontré yo. Ah, bien. Bueno, se me lengua un poco la traba. ¿Será porque tenemos catering? Increíble, increíble. Como hace mucho tiempo, nos tocó a nosotros. No, hablé yo con Raimundo hoy a la tarde, eran más o menos las 6 de la tarde, y mientras escuchaba una banda de fondo, nosotros teníamos ganas de hablar con uno de estos héroes, ¿no? Que está también acá participando. Y entre una de las cosas que charlábamos era, bueno, primero, ¿cómo veía él, ¿no?, estos 37 años que pasaron de ese año 1982 hasta este año 2019? Y después, otra de las cosas que queríamos saber era, ¿qué les pasaba a esos jóvenes que estaban en el medio de una guerra siendo pibes muy jóvenes, ¿no?, que estaban en el medio de un lugar muertos de frío, tenían una situación muy pero muy triste, muy de mucha tristeza, de mucho frío? Y bueno, y esto es lo que nos decía Raimundo Villagra de cómo se sentía un joven en las Islas Malvinas en el año 1982. Y nos sentíamos como todos los compañeros, los 14.000 que pisamos en Malvinas, sabíamos el objetivo nuestro, que era de luchar y defender lo que nos correspondía. Así que para nosotros fue un orgullo y, bueno, una desgracia con suerte. Hoy por hoy nosotros por ahí somos medio celosos, en un sentido que cuando vos jurás la bandera, jurás hasta perder la vida, ¿no? Y muchos compañeros nuestros, 649, quedaron en el territorio de Malvinas. Ellos sí nos juraron en vano. Entonces por ahí es como que vos decís, juré yo para hasta defender la vida, y bueno, como cuando el Tata Dios no te quiere, es al pedo. Así que, bueno, en fin, por ahí, hoy por hoy, es un día clave, muy, muy duro para nosotros, nos viene todo en la mente lo que nos pasó, ¿me entendés? Y por ahí es como que vos tenías en el cuartel un compañero como un hermano, y por ahí en el regreso vos mirás para atrás tuyo y vos no le ves, sabiendo que se quedó, ¿viste? Entonces es como que una cosa media dura, ¿me entendés? Entonces por ahí nosotros decimos, bueno, el que quedó allá quedó porque Dios quiso, y él está cuidando lo nuestro, están haciendo sentinela, y nosotros volvimos para contar lo sucedido, lo que nos pasó. Estás escuchando programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Bueno, ahí está. Buena nota con Raimundo, ¿eh? Sintético, y aparte, bueno, con todo lo que hay que hablar con una persona como él, sacamos un pedacito, así como para poder escuchar su voz. Sí, íbamos hablando y a medida que íbamos hablando uno se iba sintiendo, y tristeza, impotencia, y también esto, ¿no? También, en una parte de la entrevista él nos cuenta de qué les pasó cuando volvieron, ¿no? Que los hicieron entrar por la puerta de atrás, los metieron adentro de un colectivo con las ventanas cerradas para que no hablen con el pueblo. Bueno, varias cosas que nos fue diciendo este héroe de Malvinas que pasaba a través de nuestra casa en estos minutos. Leo Encina, ¿quién está en el escenario ahora? Está una banda de mujeres, creo que es Flor Grossi la que está arriba del escenario. Las mujeres también participando de esta gesta patriótica, podemos decir, en un nuevo aniversario por Malvinas, por la memoria, para recordar, para no olvidar, para estar presentes. Mucha gente acá. La verdad que la gente se va sumando, tiene que seguir participando. Los invitamos a través de nuestra radio, estamos transmitiendo en vivo, Aire Libre Radio Comunitaria, 91.3, estamos transmitiendo en vivo este momento histórico también, que podemos decir, un nuevo aniversario de Malvinas. Invitamos a todos a que se vengan para acá. ¿Le parece que, señor Beto, que dejemos a la banda que suene? Sí, a Flor de Banda con Flor Crochi. Ahí estamos. Desuso, usurpado, maltrato desquiciado, maltrato por un buen rato, me levanto y maltrato, maltrato bien, maltrato mal, polvo que barro lo maltrato, polvo que recojo lo destrozo, que baraja está maltratada, enroscada, siempre hasta la mañana, y no hay más que el propio maltrato, maltrato, maltrato, vuelco al maltrato, que huye acongojado mal por el maltrato. Más que nada, solo, solo pizzicato. Mar de maltratos hay en este país. Maltrato a los discapacitados. Preguntale a mi amiga Lola. Preguntale a Panchito. Maltrato a los niños. Y a los ancianos también, ¿no? Y a las mujeres, me están diciendo acá. Las mujeres que estamos visibles, siendo visibles. Las mujeres que fueron combatientes en las Malvinas. Las mujeres, las llamaron mujeres invisibles. Las vamos a recordar acá con mis compañeras Magalí Medrano, Julia Perpiñá. Fuerte el aplauso a Natalia Galazo, las chicas de Flor de Banda. Solo un maltrato. Yo soy la nieta de las brujas que quisieron quemar y no pudieron, ¡loco! Estás escuchando. Programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Fuerte el aplauso a Pancho, que está acá con nosotros. Vamos a hacer un tema que se llama Educación. Con Flor de Banda, estamos escuchando en vivo y en directo en esta Vigilia por Malvinas, 37 aniversario del 2 de abril. No encuentro una virome por ningún lado y mis ideas se me escapan, se me vuelan. Salgo a comprar una virome, me encuentro con la vieja de la esquina. Me cuenta que han matado un pibe por la avenida. Al pibe lo mató la policía, que dice le dio un tiro en la barriga. Si no te moriste, te moriste un tiro. Que dicen le dio un tiro en la barriga. Si no te moriste, te moriste un tiro. ¡Pa, pa, pa! Hay que tener cuidado. Si salís a comprarte una virome, te encontrarás con la policía que te dé un viromazo. Fíjense qué importante, al fin conseguí una virome para inscribirme al tiro que mató a la policía. Mató gendarmería, que dicen le dio un tiro en la barriga. Si no te moriste de hambre, te moriste un tiro. Hay que tener cuidado si salís a comprarte una virome,

Programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3.